Era sábado en la tarde, el día que llegué a mi tierra, y me contaron la historia que le ocurrió a la gordita. Era sábado en la tarde, el día que llegué a mi tierra, y me contaron la historia que le ocurrió a la gordita. Y yo que me trasnochaba y hasta pensaba quererla, hoy están jugando con ella, esas cosas me mortifican. Tanto que vaciló la gordita, nada quiso conmigo. Ahora le tengo esta cancioncita, con esta la castigo. Tanto que vaciló la gordita y nada quiso conmigo. Ahora le tengo esta cancioncita, con esta la castigo. Yo la castigo cantando, porque creo que maldecirla es algo de cobardía. La mujer que me desprecia, yo la castigo cantando, porque creo que maldecirla es algo de cobardía. Sé que el día menos pensado yo me salgo con la mía, y la he de encontrar repetida, sufriendo el haberme engañado. Ahora que pensará la morena cuando escuche mi canto, le quisiera gritar mala hembra, pero mejor me aguanto. Ahora que pensará la morena cuando escuche mi canto, le quisiera gritar mala hembra, pero mejor me aguanto. Mejor me alejo cantando por un sendero guajiro, de esos que en noches de luna el alma canta y se inspira. Al despertar la mañana cojo de nuevo el camino que me ha de marcar el destino, cuál será el final de mi vida. Quiero matar la pena cantando con otra muchachita, pero primero pongo la mano, no vaya a ser gordita y no. Quiero matar la pena cantando con otra muchachita, pero primero pongo la mano y no vaya a ser gordita y no.